Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 15 de enero. En 1922 nace en el Cantón Santiago de Píllaro, Tungurahua, el autor, compositor, músico Carlos Contreras. Creó el pasacalle La Pilla Areñita, los pasodobles Valle de Penas, La Vida Se Va Acabando y el danzante Píllaro Viejo. En 1932 nace en Quito el doctor en comunicación, locutor, político Humberto Alvarado, creador de Radio Ondas Quevedeñas de Quevedo, Los Ríos, emisora convertida en el soporte comunicativo y desarrollo de la zona. En 1949 nace en Quito el doctor, compositor, productor musical Claudio Jácome, creador de música para películas como Dos para el Camino y Mi Tía Nora. En 1968 muere en Guayaquil el poeta Genaro Castro Gómez, creador de la letra del pasillo Adoración, música del Pollo Ibáñez. En 1994 fallece en Guayaquil Amelia Mendoza, cantante y primera voz de las hermanas Mendoza Sangurima, intérpretes de La Oración del Olvido y muchas otras melodías más. Los compadres aún siguen bailando, el humor no se puede acabar. Y en el 2009 muere en Guayaquil el barítono, actor, director teatral, coreógrafo, bailarín, folclorista Guido Garay, fundador del cuadro folclórico Montubio, que rescató la tradición de la costa y que existe hasta hoy. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.